Adelante, se nos hacía difícil cumplir con cada uno de los objetivos. Había cuenta de que yo no cuento como gobernador con las mismas herramientas que contaban por ahí otras administraciones. Yo no cuento con transferencias discrecionales, yo no cuento por ahí con obras nacionales que por ahí se recortaron. No me toca contar tampoco ni contar con los subsidios al transporte o en el fondo de conectividad e incentivo docente. Pero sí algo lo que cuento que me pone muy feliz, que es el apoyo de los sanjuaninos, ese aliento, esa palabra de siempre decir vamos hacia adelante. Y por y además debo decir 135 viviendas, más que se suman al objetivo que poder llegar a las 1000 viviendas este año, que casi era imposible soñarlo al principio y hoy poderlo hacer realidad. Eso es fruto y gracias a cada uno de los sanjuaninos que todos los días le ponen el lomo, donde y hace que, por supuesto, que le toca administrar, que circunstancialmente nos toca a nosotros, podamos cumplir con los objetivos claros. Que saber, de saber que la obra pública para nosotros es una política de Estado. Hoy nos toca con las viviendas, mañana van a ser los hospitales, vamos a también inaugurar escuelas, algunas antes de fin de año, otras después. Pero ¿saben qué es lo más importante? Es que estamos conservando la obra pública y además también fuentes de trabajo, gobernador, que es fundamental, ¿no es cierto? Gobernador, ya está definido la Secretaría de Seguridad, ya hay reemplazante. Sí, a ver, todo su tiempo y armoniosamente. A ver, hay que hacer claro esto. Yo cuando tengo que tomar las decisiones las tomo y no me tiemblo ni un segundo el pulso. Ajá. Porque como lo han sabido ustedes, yo el único compromiso lo tengo con la gente. Y cuando determino que las cosas hay que cambiarlas, las cambio. Yo le dije a los sanjuaninos de que aquellas cosas que estaban bien le iba a seguir desarrollando. Y aquellas ¿Qué perfil están buscando, gobernador? El perfil fundamentalmente que tiene que ver con cuidar y proteger a la familia sanjuanina. Que se comunique bien, que, y fundamentalmente, digamos, yo creo y estoy convencido que hemos mejorado muchísimo en materia de lo que son los índices de seguridad, no lo digo yo, ya son estadísticas puras, que me pasa no solo, todo lo que es destinado a la inteligencia que lleva adelante la policía de la provincia de San Juan, pero en materia de seguridad siempre hay que mejorar. Hay temas que son muy sensibles, seguridad, salud, educación, para mí ustedes lo saben, son centrales, más allá que hablemos de toda la matriz productiva que tiene San Juan y queramos ir hacia adelante. ¿Sánchez no cumplió con ese requisito? Pero lo más importante es que cuando yo determino que o entiendo, digamos, que hay que hacer cambios, lo hago y punto, porque no tengo otro objetivo más que mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, ¿en qué debería corregirse o hacer hincapié particularmente? No, vamos a mejorar muchísimo, miren. Llegaron las cámaras. Yo tenía cuando comencé la gestión un 50% menos de las cámaras de seguridad que debería contar con nuestra provincia. Y ya hemos logrado el objetivo, ya han llegado las cámaras. Se van a empezar a instalar, vamos a empezar por el departamento de Chimba, en el primer departamento que comenzamos, se van a instalar todas. Segundo, tuvimos el tema de que se declaró desierta la licitación del tema de los autos y las camionetas, porque la policía pedía autos, en este caso, uno escucha, abre la oreja y pedía autos Toyota, en este caso que le venía bien, son menos talleristas, digamos, y son para la policía los mejores. Lamentablemente por cuestiones de clima, ustedes saben que fueron las inundaciones de Puerto Alegre donde se fabrican los autos de... Bien. Así que bueno, ya hemos comprado también, que han llegado todos los chalecos antibalas que necesitaba la policía, pistolas y bueno, todo lo que significa drones también. Entonces toda la seguridad va a ser una política de Estado y vamos a ir con todo. Yo le he dicho siempre a los sanjuaninos, cuando digo que no me tiembla la mano para tomar decisiones, quien se mete con los bienes de los sanjuaninos, quien se mete con la libertad de los sanjuaninos y quien se mete con, digamos, con el mejor porvenir de los sanjuaninos, pues bueno. Gobernador, mañana viaja, más cambios, gobernador. Estuve en Buenos Aires ayer y tuve reunión con algunas reparticiones. Dentro de poco vienen autoridades nacionales, probablemente viene Lisandro Catalán, que es el ministro del Interior de la Nación, y vamos a poder llevarlo a recorrer distintas obras que en este caso pudimos conseguir y obtener el mismo financiamiento que veníamos hacia adelante y pudimos conservar una obra muy importante en materia de la cuantía, de lo que significa. Pero lo que hay que hacer es seguir trabajando día a día. con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, esto lo sabemos que es así, pero lo vamos a hacer, los sanjuaninos somos capaces de... ¿El presupuesto prevé más cambios, gobernador? ¿Prevé más cambios? ¿El presidente con respecto al pedido del presupuesto? Bueno, si bien tiene una pregunta al ministro de Economía de la provincia, del ministro de Hacienda, ayer estaba a las 9 de la noche en punto, porque estuvimos trabajando a esa hora, a las 9 de la noche con él en casa de gobierno, justamente tema presupuesto. Él me llevó las consideraciones de los que estimaba, yo hice algunas observaciones y si Dios quiere se va a presentar el presupuesto, vamos a ver qué pasa con el presupuesto de la Nación, porque no hay mejor, no hay mejor tema, digamos, que considerar que ya tenemos presupuesto de la Nación ya consolidado para avanzar sobre el nuestro. Pero nosotros ya tenemos los objetivos claros, lo que queremos desarrollar el año que viene. ¿Apoyarán? Más cambios, gobernador. Bien, se replica el gobernador de la provincia.